Radio CCE 940 AM. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y es un gusto tenerles en este su espacio de análisis, debate y cultura. Y precisamente hoy nos vamos a enfocar en la cultura. Y para ello tenemos invitados muy especiales, quienes son los de la Casa Sin Sin de Cayambe. Y para ello les presento a Jonathan Achi, que está siempre junto a nosotros en este su programa En Retrospectiva, quienes les va a presentar. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, Edison. Un gusto de acompañarles a este su espacio de análisis, debate y tratar de temas culturales. Sí, como tú lo dijiste, hoy hablaremos sobre la cultura, un trabajo que están realizando compañeros de la Casa Sin Sin, quienes están encaminados en trabajos de conciencia cultural. Y bueno, nos van a hablar sobre lo que están haciendo, ¿no? Los trabajos que han hecho, los talleres que han realizado. Y junto a nosotros se encuentra Andrea Collaguillo, quien es miembro de la Casa Sin Sin. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, buenas tardes, chicos. Muchas gracias por la invitación y, bueno, aquí vamos a compartir un poco de lo que hemos hecho. También está junto a nosotros Paola Collaguillo, también miembro de la Casa Sin Sin. ¿Cómo te va? Bueno, hola con todos. Muchas gracias igual por la apertura. Estamos muy gustosos de estar aquí y vamos a compartir todo lo que hemos venido haciendo y también dar a conocer otros eventos que tendremos posteriormente. Junto a nosotros también se encuentra Ariel Achinia, miembro de la Casa Sin Sin también. ¿Cómo te va, Ariel? Bien, gracias. Primero quiero agradecerle a ustedes por su invitación y compartir todo el trabajo que hemos hecho junto a la Casa Sin Sin. Así es, amigos, y con esta introducción de nuestros invitados, damos paso a nuestro primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y sí, amigos, vamos a dar paso para hablar acerca de la cultura y de los procesos culturales que se han venido dando, y en especial los procesos que están llevándose a cabo en Cayambe a través de la Casa Sin Sin. Recuerdo que hace mucho tiempo, Jonathan, no sé si recordarás, en Voces de Cayambe, que teníamos un programa allá, les entrevistamos y nos daban una apertura de lo que era el inicio de la Casa Sin Sin. Claro, cómo no recordarlo, nos daban las primeras aperturas y la iniciación de los talleres que iban a dar, ¿no? Estaban relacionados a talleres de danza, de guitarra, agroecología, y justamente hoy están para mostrarnos los resultados, pues el 26 de julio van a realizar el evento final, como ustedes nos lo habían dicho. Así que cuéntenos cómo fue su experiencia en la realización de estos talleres. Entonces, empecemos contigo, Andrea. Okay, bueno, sí, como estaban diciendo, el proceso de los talleres artísticos que empezaron en el mes de abril tuvieron una buena acogida por parte de la gente de Cayambe y también de otras partes vecinas. Tuvimos bastantes participantes en cada uno de los talleres de guitarra, danza, agroecología, producción audiovisual y percusión también, que fueron los primeros que iniciamos en esta etapa. A partir de eso tuvimos sesiones, bueno, más bien los participantes tenían sesiones para todos los domingos, en los que tenían dos horas de clase, y ahí aprendían ciertas técnicas, ciertas cosas que los talleristas, tanto de Cayambe como de Quito, les compartían, ¿no? Que es el sentido de este taller. Y bueno, ahora estamos llegando a la finalización de estos talleres. Ya este fin de semana es la última sesión, la última clase. Y la próxima semana, el 26 de julio, que es el domingo, vamos a tener como un programa de clausura para presentar los resultados de estos talleres, de este proceso que hemos tenido en la Casa Sin Sin. Ya, me parece perfecto lo que están realizando. Y cabe destacar que, como yo les había comentado mientras estábamos en la sala, ¿no? Que en Cayambe se ha llevado un proceso de resistencia y sobre todo reivindicación cultural a lo largo de la historia. Por ejemplo, es en el caso del mismo Nazacota Puente. También tenemos personas muy importantes que han estado arraigadas en el proceso cultural, como Dolores Cacuango, Mamá Tránsito Amaguaña. Por eso yo les decía que Cayambe es la cuna de la resistencia. Y justamente quisiera que nos comentes, Ariel, con respecto a los objetivos que estaban encaminados en los talleres. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes quieren marcarle en primera instancia con el primer proceso que tuvieron, la primera etapa de los talleres, y qué buscan posteriormente del evento que se va a realizar? El objetivo principal era generar primeramente una conciencia política de la población, especialmente de la juventud, ya que a nivel urbano la organización no ha tenido gran desarrollo a partir del levantamiento indígena que se dio en los años 90, principalmente ocasionado por la aparición de las empresas florícolas que ocasionaron la migración y así una serie de problemas que al final, o sea, generaron una pérdida de identidad principalmente, como ciudadanos y trajeron otros problemas como es la contaminación, todo eso. Y otro también en la segunda etapa del proyecto que estamos planteando era cómo ampliar este grupo, que los jóvenes de Cayambe se involucren más en la participación, no solo con teóricamente, sino con acciones. Cabe destacar, ¿no?, con lo que tú nos mencionas, y quisiera que nos ayudes también, Paola, ¿cómo ha sido tu experiencia y cuál ha sido tu papel dentro de la Casa Sin Sin? Ha sido una experiencia bastante diferente, ¿no?, a lo que, en mi caso he podido experimentar el hecho de también participar en uno de los talleres, que es el taller de danza, en el que básicamente podemos mostrar expresión no solo con palabras, sino a través del movimiento del cuerpo y otros factores que también influyen mucho y con los que podemos contar historias y no solamente quedarnos en un diálogo, sino también llegar a muchas más personas. Es en el caso de danza. En los otros talleres también tienen objetivos que son muy encaminados a la conciencia, y lo cual también nos ayuda a continuar con los objetivos que tenemos planteados en la Casa Sin Sin. Y básicamente lo que mencionabas, que también cuál es mi papel dentro de la Casa Sin Sin, es formar parte del equipo de organización, es decir, en el tema de planificación, de ejecución misma. Y sí, básicamente eso, hemos estado al tanto junto con Ariel, Andrea y otros chicos también, que es un grupo no tan grande, se puede decir, pero somos muy conscientes del trabajo que estamos haciendo, que no es fácil, pero que creo que con el tiempo vamos a seguir dando cosas concretas y llevando a cabo el trabajo que nos propusimos en un inicio. Es muy importante también el proceso que están realizando, pues se está generando cultura, como lo estamos escuchando, ¿no? Cabe destacar que al realizar este tipo de talleres se está generando conciencia social y sobre todo crear imaginarios colectivos de un trabajo, ¿no? Un trabajo mutuo, que eso es la cultura, la construcción de saberes, y más que todo también recalcar algo muy importante que se está trabajando a nivel político, que justamente proviene desde Cayambe, que es la interculturalidad, ¿no? De seguir ese encuentro participativo entre personas y mucho mejor como lo que están haciendo, generando este tipo de espacios. Ahora quisiera que nos comenten con respecto a uno de los talleres que tú nos estabas mencionando, que creo que es muy importante, sobre todo para el ser humano, que es sobre agroecología. Cuéntanos sobre la agroecología. Bueno, en la Casa Sin Sin iniciamos este taller con un enfoque principalmente, o sea, ecológico, y otro era para que la juventud también se entere de cuáles eran las prácticas ancestrales de la ancestrales de cultivo de los pueblos de Cayambe. A este curso asistieron básicamente chicos del sector rural, de parroquias pertenecientes a Cayambe, donde aprendimos diversas técnicas de sembrar plántulas, básicamente hortalizas. Pero también hicimos un espacio también para hacer una introducción cómo se preparaban antiguamente los alimentos, por ejemplo el morocho, la chuchuca, cómo se procesaba la quinoa. Hicimos una demostración, cosas que actualmente en el sector rural, donde deberían estar más presentes o sea, estas prácticas se han perdido, básicamente porque la gente se ha desplazado a trabajar a las florícolas y ven más fácil en comprar en un supermercado, las grandes cadenas de tiendas que se han instalado en Cayambe, y han dejado de lado estas prácticas, ¿no? Y es también enfocado porque los chicos también, o sea, tienen relatos de sus abuelos que les contaban cómo se molía el morocho, la chuchuca, todo eso. También eso principalmente. Y ahí en lo que es básicamente agroecología se trabajó en cómo utilizar los sistemas agroforestales, la crianza de animales, el uso de suelos y básicamente cómo podemos cosechar el agua lluvia. ¿Por qué es importante la conciencia de la agroecología y desde las prácticas ancestrales? ¿Por qué es tan importante ese conocer, ese saber de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, Andrea? Bueno, justamente le dimos cabida a este taller de agroecología por eso, como mencionaba Ariel, se ha perdido el sentido ese de la riqueza de poder producir nuestro propio alimento, como lo hacían nuestros abuelitos, no sé, y en muchos casos nuestros padres también. Entonces vimos la necesidad, ya que se ha perdido eso, ya que se ha perdido la cultura de sembrar, de cultivar, de cuidar las tierras en sí, vimos la importancia de generar o de promover, de estimular, especialmente en los jóvenes, en los más jóvenes, que son las personas que muchas veces tienen como más ganas de participar también, aprovechar esas ganas para que aprendan, como decía Ariel, las técnicas, cosas que nuestros abuelos sabían y que se han ido perdiendo con el tiempo. Entonces, creemos que es una forma de independencia también, de ser autosustentable y poder comer a lo que nosotros estamos produciendo, pero de una forma más saludable también, porque si sabemos todos nuestros alimentos, los alimentos que diariamente consumimos tienen una gran cantidad de químicos, fertilizantes, y muchas otras cosas más que están afectando a la salud de la gente, y nos preguntamos por qué hay tantos casos de cáncer o por qué tanta gente está muriendo con enfermedades causadas por la comida. Entonces, yo creo que sí debemos regresar también a eso, y justamente fue por eso que enfocamos ahí el taller de agroecología también. Y sigámonos enfocando en los talleres que habían realizado. Bueno, hay algo que también hay que destacar, ¿no? Es el proceso que es la ruptura más o menos de la epistemología, lo que ustedes están trabajando. Por ejemplo, al trabajar, al reconocer los saberes que son nuestros prácticamente, que siempre nuestros abuelos lo han estado trabajando, ¿no? Pero sin embargo, con el aparecimiento, como tú nos mencionaste, de los supermercados, se ha perdido esa parte cultural y es muy importante reivindicarlo. Ahora, con respecto a reivindicación, me gustaría que nos comentes sobre talleres de danza y cómo te ha ido en esos talleres y cuál ha sido el objetivo en los talleres de danza y qué has conseguido. Listo, bueno, conforme a lo que hemos trabajado desde un inicio, básicamente nos hemos enfocado en lo que es la lucha indígena. En un inicio nos enfocamos en eso y a través de las frases, como se le conoce en la danza, hemos realizado coreografías y ese tipo de cosas con alrededor de 20 jóvenes, entre 15 a 20 años, y con los cuales hemos estado trabajando desde el inicio hasta el final. Ahora igual ya hemos concretado una coreografía para el día del evento, que se va a realizar el 26, y en esto también no solo nos hemos enfocado en la lucha indígena, como mencioné hace rato, sino también en las problemáticas que existen en Cayambe, como ya habíamos mencionado, el tema de las florícolas, también el tema de la educación, que es otro inconveniente que se ha presentado, ese tipo de cosas conjugadas en una sola coreografía. Eso, y como les mencionaba igualmente, la experiencia en la danza es muy diferente, porque al utilizar nuestro cuerpo como único recurso, estamos dando mucho más quizá que a través de las palabras. Entonces es una experiencia bastante hermosa en realidad, el participar y estar ahí practicando, ensayando y conociendo, también reconociendo al otro, y también

estado mental, verán. Si justicia social jamás habrá paz. Quieren guerra, bien, guerra tendrán. Otro cóctel, otra capucha, otro plan mismo ideal. Compromiso y cultura, a estas alturas, quien de nosotros duda, las lleva cruda criatura. Revolución en escenarios y bajo de él nos dejamos la vida, el alma, la voz y la piel. El pueblo cubano es ejemplo, eso es una verdad como un templo. Y quien no lo quiera ver, que no dé desde España lecciones de democracia, cuando la cubana es la más real que puede haber. Latinoamérica está creando escuela. Ellos dirán, ¿por qué no marchas a Venezuela? Es porque tengo una mujer con la que envejecer y una familia y unos amigos, otros ya quisieran. Que las batallas no se ganan desde fuera, amigo. Si cambia España, seré partícipe, no testigo. Y es que la lucha sigue y hará falta un líder que al pueblo guíe hacia el verdadero enemigo. Y ellos ya verán que como a Fidel la historia a mí me absolverá. Porque me mantuve en pie, ya no me moverán. Ni con un tiro en la sien mi lengua callarán. A ver si comprenden ya que la voz no se encierra. Entre barrotes queda ausente ni ya bajo tierra. Y es el arma más peligrosa y perra que tiene el pueblo. Tornentes de carrer, tornentes de guerra. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al Marine, por García Lorca, por Miguel Hernández. Por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso. Por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al Marine, por García Lorca, por Miguel Hernández. Por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso. Por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Continuamos con su programa En Retrospectiva. Recuerda que nos puede seguir a través de nuestra fanpage. Estamos como En Retrospectiva a través de Facebook. Y nos puedes escuchar por los 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los domingos de 1 a 2 de la tarde. Y bueno, como estábamos comentándoles acerca de los de cultura, y estamos con los chicos de la Casa Sin Sin, vamos a seguir ampliando de lo que ellos están haciendo en Cayambe. Y para ello continuamos con el segmento Te Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y cuéntenos, ¿qué tal en con respecto a los cursos que están dando? También nos comentaban que eran acerca de guitarra. ¿Cómo han ido evolucionando? ¿Cómo han visto el apego de la gente? Y sobre todo los chicos que también se vinculan hacia estos procesos. Bueno, en el taller de guitarra tuvimos que dividirlo en dos, que fue uno de guitarra básica y otro de guitarra intermedia, porque justamente llegó un gran número de participantes interesados en ese taller. Y básicamente el de guitarra básica, valga la redundancia, trataba de enfocarse a que inicien su aprendizaje en la entonación de este instrumento, que es algo muy tradicional en Cayambe, ¿no? Los ritmos, o los géneros más bien, que se trataron ahí, fueron también enfocados con que haya algún mensaje, algún contenido importante, interesante en las letras de las canciones. Entonces se trató de trabajar también con la trova bastante. Aparte de eso, tuvieron un poco la enseñanza de ritmos como el San Juan en Cayambe también. Ya que estábamos en una época de fiestas, también se trabajó un poquito de eso. Y bueno, en el momento, en el taller de guitarra básica, ya los participantes ya están capacitados para interpretar una o dos canciones que ya ellos mismos tuvieron como el interés de aprender, o fueron su motivación. Y en el taller de guitarra intermedia, en cambio, bueno, los chicos que ya venían con conocimientos previos pudieron más bien tener otras técnicas un poquito más avanzadas de la guitarra. Y también están interpretando otras canciones, pero siempre con ese ánimo de que exista un mensaje en las letras de esas canciones que están interpretando también. Que haya conciencia por medio de eso. Y las fiestas, ¿eh? ¿Qué tal estuvieron las fiestas? Para darle también un poquito de ameno a la conversación. ¿Qué tal estuvieron las fiestas del Inti Raymi? Las fiestas del sol, por cierto, ¿eh? Que allá en Cayambe son las fiestas del sol. Los incas nos pusieron el nombre del Inti Raymi. Cuéntanos un poquito cómo se vinculó la Casa Sin Sin a esto, Ariel. Bueno, primero debo decir que como grupo no pudimos salir a las fiestas en su totalidad porque teníamos formación justo ese mismo día. Pero sí hemos salido con el grupo, salimos de una presentación, pero en la ciudad de Tabacundo. Era el Aruchico escolar con los que asistimos con los chicos de guitarra intermedia que nos apoyaron. Y como siempre, apoyando así a la cultura, a lo que más se apegaba a ese tipo, a la fiesta, ¿no? Porque ya habían otras actividades de las cuales no pudimos participar. Claro, hay otro sinnúmero de actividades, ¿no? Es muy bonito las zapateadas, es muy bonito todo el cariño que se da en las fiestas. ¿Recuerdas, Jonathan, lo que comentábamos acerca de las fiestas de Cayambe? Claro, más que todo, nosotros hemos comentado, de hecho hicimos una serie de trabajos allá justamente reivindicando las fiestas, los personajes que marcaron trascendencia allá, y es un tema muy bonito investigar y saber la riqueza cultural que tiene en Cayambe. Por ejemplo, también el significado de los símbolos culturales que existen en Cayambe, pues, como tú nos acabas de mencionar sobre los aruchicos, Diabluma, Chinuca, los mismos Diabluma que nosotros le habíamos comentado que le íbamos a dejar como Ayahuma, porque Diabluma era una expresión proveniente desde la colonia española, y Ayahuma es justamente de Cayambe. Entonces nosotros habíamos definido eso, ¿recuerdas? Claro, sí, lo habíamos reivindicado, porque el programa era de reivindicación cultural. Era un lindo programa, Jonathan. Algún momento esperamos también poder volver a ello. Pero así, en este programa también reivindicamos la cultura, y para ello, dentro de la producción audiovisual que ustedes hacen, ¿cómo se ven enfocados hacia los procesos culturales y también reivindicativos? Porque hablar de cultura también es hablar de reivindicación cuando se toma lo propio de la tierra de uno y lo ancestral más que todo. Paola. Bien, en cuanto al taller de producción audiovisual, lo que más se trabajó fue en cuanto a videos, fotografía y ese tipo de cuestiones. Esto con los puedo encontrar esos videos, perdón. Los videos, bien, precisamente el domingo 26, que va a ser el programa de cierre de los talleres, ahí tendremos una exposición de las fotografías que se tomaron, que los mismos chicos pudieron elaborar, y sí, ese día los van a poder ver. Entonces es una sorpresa. Los invites a nuestro radio, escuchas para que sepan qué más van a tener dentro de esta presentación que ustedes van a realizar. Claro, sí, básicamente vamos a contar con la exposición de fotografías, con una presentación pequeña de también de los talleres de guitarra y también una presentación de la danza. Básicamente eso también se va a socializar un poco lo que tratamos en los talleres y lo que vendremos haciendo después, que vamos a realizar unas vacacionales. Lo cual es muy interesante y también esperamos que se unan a eso y ya estaremos hablándoles un poquito más de ese tema. Del cual sería un gusto también ser parte, si es que tenemos la posibilidad también. Aparte de ello también nos habían comentado que también realizaron talleres con respecto a percusión. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia con percusión y qué planean para este 26... para presentar, ¿no?, a la gente como resultado de todos estos talleres, sobre todo el taller de percusión. Bueno, ya era el quinto taller, que era el de percusión. Bueno, en este taller se trabajó específicamente con el género de la murga, que es un género que viene de Argentina, originalmente. Entonces, lo trabajamos porque es un ritmo, bueno, es... tiene bastante ritmo, tiene bastante energía y justamente era también para darle un poco este sentido, ¿no? De que se despierte la gente también con eso y que se una a estas iniciativas. Los chicos todos los domingos iban y aprendían diferentes formas de tocar los tambores y cosas por el estilo. Y la verdad es uno de los grupos que creo que tiene más acogida dentro de los talleres. Y bueno, para el domingo 26, la próxima semana, a partir de las 10 de la mañana vamos a estar en el Parque Central de Cayambe y ahí vamos a tener este programa que Paola nos decía. Vamos a presentar los participantes de cada taller con una presentación artística de lo que se ha hecho durante estos meses, desde el mes de abril, y justamente para visibilizar el trabajo que se viene haciendo de forma independiente y autogestionada de la Casa Sin Sin. Y eso es para culminar esta primera fase, porque dijimos, obviamente cuando nos entrevistaron la primera vez, les dijimos que esto no es un proceso de terminar los talleres y ahí se termina el proceso, sino más bien de continuarlo, y esa es la idea, ¿no? A partir del mes de agosto tal vez tenemos unos talleres vacacionales y luego, bueno, estamos en la etapa de planificación para los próximos talleres que serán tal vez en el mes de septiembre u octubre. Entonces, esos son más o menos los planes que tenemos al momento. Algo muy importante que hay que destacar y también me gustaría que nos comenten, ¿no? Y más que todo, para que este tipo de cultura, la cultura de la autogestión, se siga regando también a nivel de Quito, porque en Quito nos escuchan. Cuéntenos cómo ha sido ese proceso de autogestión, porque nos habían comentado que tuvieron también ofertas por parte de la institucionalidad para seguir realizando este tipo de trabajos, pero sin embargo su mentalidad, su perspectiva es de trabajar por la autogestión y decir que la Casa Sin Sin está realizando estos procesos. Cuéntanos. Claro. Mira, como te decíamos, es un proceso, sí, es muy difícil, pero también es muy, muy satisfactorio, porque trabajar con los jóvenes y con los jóvenes y que ellos se empoderen del trabajo, se hacen como más suyo el proceso. Uh-huh. Y estamos evitando también que en muchas ocasiones, cuando tienes apoyo de alguna institución, por ejemplo el municipio o la casa parroquial, siempre va a ser condicionado con algo, te condicionan mucho. Y sobre todo, o sea, vuelven a los jóvenes dependistas, dependen de un apoyo económico para crear algo, y eso no es la idea principal del proyecto, es que los jóvenes mismos construyan y traten de cambiar también la realidad de que vivimos en Cayambe, porque en Cayambe es un sector con muchos problemas y sí se ha visto iniciativas del municipio, eso, pero que no logran solucionarlas. Por ejemplo, muchos jóvenes no pueden acceder a la educación, no pueden ingresar a las universidades, y terminan trabajando en las florícolas. Y como abriendo este espacio es como, o sea, también que ellos se formen, o sea, el conocimiento siempre va a ser conocimiento y es útil en todo sentido, que conozcan algo más, sobre todo, por ejemplo, en el taller de producción audiovisual, que aprendan una manera de cómo comunicar una idea mediante una imagen, el mensaje que va detrás de eso, de los problemas que tiene actualmente el cantón, y eso es básicamente. Y principalmente también para que este espacio no sea utilizado también como una plataforma política, porque cuando te financia un gobierno local, el año siguiente en la campaña dice yo financié tal proyecto, algo así, como siempre sucede, y tratamos de evitar esto y también que también no sea como una plataforma política y que los chicos del grupo también no tomen conciencia de esto también, que se vive actualmente creo que en todo el país, que toman la organización de algunos grupos para usarlo como una catapulta política. Es importante que siempre hay que trabajar desde el grupo base y más que todo la autogestión, y es la parte también un poco complicada que yo lo vería, que es generar conciencia sobre todo. Y ahí también es la voluntad que se tiene, te necesita de bastante voluntad para realizar este tipo de procesos, y es muy importante la voluntad que han tenido ustedes y que lo están realizando, y también con lo que van a seguir realizando, espero que los que sigan de largo este tipo de proyectos y reivindicar la cultura de Cayambe, y también que contagien, ¿no?, con este proceso a los demás sectores de Cayambe, Ecuador, porque es muy importante realizarlo aquello. Y bueno, amigos, con esta conversación vamos a nuestra siguiente pausa musical, con el tema de una música ecuatoriana. El tema es La Tamia de los Hayak. Thank you. niña es. Esta niña acaricia azul, ¿cómo será? Si la lluvia empieza a caer, me mojaré. Y continuamos con nuestro programa en retrospectiva. Estamos con los compañeros de la Casa Sin Sin, la Casa de la Resistencia, y justamente eso es lo que ha caracterizado a Cayambe. Y para ponerle un poquito ameno al programa, quisiera que nos des unas anécdotas. Nos dijiste que nos ibas a comentar o hacer conocer una copla de Cayambe. Entonces, deleítanos con tu copla. Cayambeños, soy señores de ese bonito lugar donde hay amores y no se los puedo olvidar. ¿Para quién estaba dedicado esa bella copla? Para todas las jóvenes cayambeños. Radio escuchas quiteñas también que nos están sintonizando, Sí, esa es la riqueza cultural que se tiene en Cayambe. No sé si alguna de las chicas también nos puede deleitar con alguna historia de Cayambe para que se ponga menos, ¿no? El programa, cuál ha sido su experiencia que han tenido allá. Contágenos con la cultura a los quiteños, con lo que se vive en Cayambe. Bueno, más bien les voy a contar una anécdota. Bueno, como yo iniciaba la universidad apenas, y ya, bueno, estaba en la Universidad Central. Y justamente ya iba llegando a la universidad y una compañera me pregunta, pero ¿y tú de dónde eres? ¿En dónde vives? Y yo le digo, en Cayambe. Y me dice, ¿y eso queda en el sur? Y yo, o sea que todo lo que no conoce, todo lo que no conocen es en el sur. Fue tan chistoso. Qué falta de respeto. O de conocimiento a veces uno por estar tan metido en la televisión, en las redes sociales, uno no se pone a investigar un poquito de las ciudades que están aledañas a nuestro entorno, pero así pasa a veces. Para eso está la cultura también, para eso están esos procesos de reivindicación, para tomar conciencia en las personas. Así es, y sigamos con la parte de generación de conciencia. Y ustedes nos habían comentado en la primera entrevista que lo realizamos sobre cuáles son los objetivos de la Casa Sin Sin, cuáles son los sueños de la Casa Sin Sin, y cuéntenos cómo se ha ido construyendo esos sueños. ¿Ustedes han palpado que se están realizando esos sueños? Claro, bueno, al inicio de este proceso, bueno, ya casi vamos a cumplir tal vez en septiembre, vamos a cumplir ya un año de este proceso que lo iniciamos en el 2014, ¿no? Nos planteamos el generar algo nuevo, generar algo distinto y algo alternativo y algo que sea o nazca desde la gente, desde el vecino, desde el niño, desde el adolescente, desde el adulto mayor, ¿no? Que son las personas que vivimos el día a día y que palpamos la realidad tal cual. Y bueno, justamente los talleres, que no han sido la única estrategia que estamos utilizando, porque aparte, bueno, tenemos cinesforos también, un poco de tertulias, conversatorios y otras cosas. Entonces, a partir de eso, a las tertulias, ¿nos podrías comentar qué temas tratan y con quiénes están vinculándose a los tipos de tertulias? Y también muy importante que me dijiste con el cineforo, sí, que eso también se contagia y también es una parte muy estratégica y para que los jóvenes, todas las personas que están alrededor sigan contagiando, ¿no? Y me supongo que debe ser cine reivindicativo, que sí. Ya cuéntanos sobre ello. Bueno, un poco también en los talleres hemos metido así unas pequeñas cápsulas perdón, de contenido histórico también. Como decías, Cayambe tiene una historia súper interesante en cuanto a lucha indígena sobre todo. Entonces también fuimos metiendo un poco de esa información, de esas memorias históricas en los talleres, para que los chicos también aprendan nuestra historia, lo que no nos han contado también. Y a partir de eso se genera una conciencia más crítica. Aparte, como decíamos, en los cineforos, no hemos tenido oportunidad de hacerlos en cantidad, pero tuvimos uno en el mes de julio, o finales de mayo más bien, en el cual, bueno, tratamos el tema de la industrialización, de cómo está afectando esto, de cómo se mecaniza el proceso de producción, ¿no? Justamente tuvimos la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Y bueno, la gente que asistió también, bueno, estuvo interesada en el tema y fue interesante, ¿no? Irnos, más que todo eso es también irnos juntando e ir compartiendo cosas que nos permitan crecer y que nos permitan ver la realidad de otra forma. Y bueno, para los próximos meses estamos ya planeando también, como decíamos, las tertulias y los conciertos, que es un poco lo que no hemos hecho hasta el momento, pero estamos ya en etapa de planificación con el equipo. Eso básicamente. Y con respecto al material audiovisual, que van a filmar o ya han filmado estos procesos que han llevado, por ejemplo, de la danza, de la agroecología, ¿han hecho tal vez algún acercamiento audiovisual o productivo acerca de ello? Paola. Bueno, lo que hemos tenido hasta ahorita es en cada taller siempre se toman fotos, siempre están pendiente más bien Andrea de esa responsabilidad, que es tomar fotos de los talleres de cada taller y también grabar un poco de las experiencias que lo que se han podido expresar los chicos. Eso básicamente, y planeamos también juntar eso en un material y tenerlo para la presentación del día domingo 26. Y también me supongo que le van a mostrar eso en la plataforma de YouTube, qué sé yo, también en la, claro, en redes sociales. Sí. Lo cual también sería interesante que nos compartan para nosotros también, volver a compartir esos videos que son reivindicativos, Jonathan, ¿qué opinas? Claro, justamente ahora con la época de las TICs, de las tecnologías de la comunicación y la información, es muy importante también seguir arraigando ese tipo de procesos para que la gente se siga enterando, ¿no? Diga, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo la Casa Sin Sin? Entonces, diga, yo también me gustaría formar parte de este proceso de reivindicación, de generar conciencia crítica, ¿no? Y con respecto justamente a la generación de conciencia crítica, ¿cómo te nació, Ariel, ser parte de generar un nuevo proceso? ¿Cómo te nació dentro de ti para hacer las cosas distintas, caminar distinto, como lo dice una canción? Bueno, todo empezó hace 4 o 5 años cuando vivía en la ciudad de Quito y regresé a vivir en Cayambe, pero esta vez vivo en una parroquia que se llama San José de Ayora. Uh-huh. Y mi madre ahí tenía una parcela agroecológica. Y ahí trabajaba y tomé conciencia primero porque asistía con ella a algunos talleres. Primeramente que eran de producción y cómo es la relación en Cayambe de la situación actual del agricultor frente a las empresas florícolas que han abarcado casi todas las tierras productivas de ahí. Y ahí después de un año, hace 9 meses, pude conocer en la escuela política, ahora los que son mis compañeros de la Casa Sin Sin, y a unos chicos del Movimiento Viento de los Pueblos que también me dieron algunas líneas que comparto también, ¿no? Y algo, porque no se puede estar también de acuerdo en todo, pero también que, o sea, me despertaron el interés por trabajar por la juventud en Cayambe, porque básicamente no hay muchos espacios y nadie creo que trabaja así conscientemente por resolver los problemas actuales que tiene la juventud ahí en Cayambe. Hay una frase que me hace recordar a Feynman, que es un filósofo de Argentina, que dice que llega un momento en que nosotros nos sentimos indignados por algo, ¿no? Se nos despierta esa conciencia y lo más interesante es que esa conciencia de indignación por realizar algo se va contagiando con los demás. Hay siempre personas que están pensando lo mismo con nosotros y en el momento en que ya empezamos a poner en práctica, ahí están las demás personas. Yo también estoy pensando lo mismo y tratamos de hacer algo. Y también cuéntanos tú, Andrea, ¿cómo te nació a ti esto? Bueno, mi proceso es un poquito largo porque yo empecé a los... Bueno, en mi familia siempre ha habido como ese espíritu de participación. Pero bueno, yo empecé un proceso a partir de los 13 años. Entonces, bueno, era parte de un grupo, de una fundación. Y bueno, recibí una formación en teatro y también en títeres. Salí a las comunidades rurales de Cayambe para dar talleres sobre algunos temas relacionados con la salud, la nutrición, en las escuelitas ahí, en las comunidades. Y a partir de eso, creo que fue como algo que me cambió bastante o definió mi forma de ser. El interesarnos por el que está al lado, porque el que está un poquito más allá, pero hacer algo y contribuir a la construcción de una sociedad un poquito más consciente, un poquito más crítica y participativa también, y activa. Entonces, bueno, a partir de eso, creo que fue como el nacimiento de mi motivación. Tuve otros procesos también después un poquito más políticos. Y bueno, como dice Ariel, el año anterior que nos conocimos ahí con algunos chicos, que ahora somos los compañeros de la Casa Sin Sin, vimos la necesidad, realmente la necesidad, la demanda de la gente de no tener un espacio como el que nosotros estamos tratando de construir, y creo que es algo que también nos da mucha satisfacción ser parte de eso, ¿no? Y para ti, Paola, ¿cuál ha sido tu motivación? Aparte de tu hermana, claro, está, que me imagino que haber sido un pilar fundamental en su formación también. Exactamente. Y es un poco chistoso porque yo igual cuando ya empezaba los procesos de la asamblea igual de Cayambe y esas cuestiones, yo obviamente como que le seguía, ¿no? Y era como que, ah, la hermanita. Ajá. Sí, creo que por eso, porque soy un tanto curiosa, creo que de eso he aprendido muchas cosas y gracias también a Andrea porque me ha permitido estar ahí, no he dicho, ah, ándate para allá. Entonces, sí, eso, y también que he estado en otros procesos más bien de voluntariados con una fundación que ustedes deben conocerla, que es Fundación Telefónica, que es la parte social de Movistar. Que también hemos estado trabajando en varios proyectos en una escuela del sur, que trabajamos con el tema de reforestación y talleres vacacionales, que era solamente con niños. Y eso también fue una experiencia que me cambió la vida, porque a mí no me gustaban para nada los niños, yo no los toleraba. Pero poco a poco, como que estando ahí, y la experiencia también, y el compartir, y el ver la sonrisa, sin tener que recibir algo económico, es algo totalmente satisfactorio y algo que enriquece y nos hace ser un poco más humanos. Eso también, en el proceso que yo he llevado, que no ha sido tan grande, pero ha sido muy, yo creo que bastante concreto. Y también, bueno, así ya los conocí a los compañeros también de la Casa Sin Sin, que ahora ya estamos un poquito más, ya nos conocemos más y ya trabajamos de manera mucho más consciente. Y claro, es también el hecho de conocer a personas que tienen como que los mismos ideales y el poder continuar algo que, si bien es cierto, nos llevará full tiempo, pero de a poco yo creo que iremos consiguiendo eso y muchas cosas más. Y en el tema de que podamos también aportar un poco a la sociedad y no solamente quedarnos en la crítica y en las palabras, sino también generar acciones que logren cambiar esas realidades. Chévere, sí, es preferible mejor generar propuestas, generar cuestiones que traten de mejorar la situación de la vida diaria y de nuestro entorno también, porque como tú dices, si seguimos criticando y criticando, no vamos a conseguir nada. Qué chévere tener hermanas como Andrea, como ella. Qué bueno sería tener más hermanas así, más hermanos así, que contagien de entusiasmo a todas las personas, a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los compañeros, que no sea solo para ir a la farra, que no sea solo para ir a la fiesta, que sea también para vincularse en nuevos procesos. Y por qué no, tomándose unas dos viernes, también sacar esas ideas, porque así también es como ahora actualmente se va forjando la gente, y también es como cuando uno se puede compartir y se puede crear algo nuevo. Y bueno, amigos, con esto damos paso al último segmento, que lastimosamente ya se nos acaba el tiempo, Jonathan. Exacto, nos vamos al último segmento, al segmento punto final, donde vamos a dar nuestras conclusiones, qué tal les pareció la experiencia, qué nuevos procesos vamos a seguir generando. Entonces vamos al segmento punto final. Punto final. Más que una reflexión. Estamos en su programa En Retrospectiva. No te olvides que nos puedes seguir en nuestra fanpage. Estamos justamente como En Retrospectiva. Ahí nos puedes enviar tus comentarios, tus sugerencias para algún tema, inclusive las críticas, que nosotros siempre estamos abiertos para aquello. Y como lo habíamos anunciado, estamos en nuestro último segmento, el segmento de punto final, donde damos nuestras conclusiones, qué es lo que esperábamos, alguna invitación. Y bueno, empecemos contigo, pues, Paola. Claro. Bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y estamos muy gustosos de compartir con ustedes nuestra experiencia en la Casa Sin Sin, que de hecho nos pueden encontrar en Facebook como Casa Sin Sin. Nuestro correo es casasinsin@gmail.com. Y bueno, básicamente les invitamos el día domingo 26 de este mes a las 10 de la mañana, que tendremos el programa de cierre de los talleres, y habrá muchas sorpresas, la participación de la danza, de la percusión, del taller de guitarra y muchas cosas más que tendremos luego. Así que la invitación está hecha y bienvenidos también, y que vayan a Cayampe. Ariel. Bueno, primeramente agradecerles por la invitación, y como tú me decías que podemos ir muchos anhelos, bueno, mi anhelo es seguir mejorando con los procesos de la Casa Sin Sin, ya que no todo fue también perfecto, ¿no? Hubieron algunos errores que trataremos de mejorar con la siguiente ronda de talleres, y eso es todo, y esperar que los que escuchen este programa también asistan, si no han oído de la Casa Sin Sin. Estamos ubicados en la calle Morales y Vargas, N135, y los esperamos gustosos, y también los esperamos en el evento de cierre de la primera jornada de talleres, que es del domingo 26. Andrea. Bueno, finalmente quería también hacer un llamado a toda la gente que nos está escuchando, un llamado a que tomemos conciencia, que seamos un poquito más participativos, que nos interesemos más por conocer las cosas que pasan diariamente y que nos afectan también, y que saber que nosotros podemos transformarlos, que nosotros podemos ser entes de transformación en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en donde sea que estemos. Justamente la Casa Sin Sin es eso, ¿no? Así es que, bueno, mis compañeros ya han dicho, les han hecho la invitación a la gente de Quito, a la gente de donde sea que nos escuchen, están invitadísimos para el domingo 26 de julio a venir y ver este programa que hemos preparado, que estamos preparando desde la Casa Sin Sin para toda la ciudadanía. Que nos visiten, y aparte estamos en época de fiestas, así es que también pueden ahí ir a despejarse un poquito, así es que pueden visitarnos en Cayambe el domingo 26 de julio a partir de las 10 de la mañana en el Parque Central de Cayambe. Así es, amigos, y con esas conclusiones, y cómo no, otra vez no recalcar, están todos invitados para este domingo. Asistan, también conozcan Cayambe, que se caracteriza por su riqueza cultural, por sus fiestas, bueno, en sí, por todo, ¿no? Y bueno, también con esto también me despido. Mi nombre es Jonathan Hachi, un gusto de haberles acompañado en este su programa de análisis y una bonita conversación con ustedes. Espero también que sigan viniendo y nos muestren cómo ha sido el resultado de sus propuestas o qué nuevas propuestas están implementando para Cayambe, ¿no? Que es muy importante seguir arraigándonos en esos procesos de concientizar y generar nuevos procesos con propuestas. Así es, amigos, y también con ustedes se despide Edison Pozo. Será hasta un próximo programa, pero sin antes, no podía faltar el agradecimiento también a la Casa Sin Sin por haber compartido en este tu espacio de análisis y debate, y también de cultura, que a través de la cultura también se puede hacer las reivindicaciones respectivas. Y bueno, gracias a Andrea Collaguillo, gracias a ti, Ariel Achinia, y también gracias a ti, Paola Collaguillo, por haber estado aquí en este su espacio. Espero que les haya gustado la temática, y espero que, como dijo Jonathan, vuelvan para seguirnos contando acerca de sus procesos. Gracias. Gracias. Hasta un próximo programa. Radio CCE 940 AM.